Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches a todos los oyentes del otro lado, otra vez aquí en Con Otros Ojos, como siempre, hasta la medianoche por Radio El Mundo, el programa número 211 nos encuentra hoy, 4 de junio, ya arrancando lo que es la segunda etapa del año. En esta oportunidad, bueno, otra vez sola en el estudio, mis compañeros no pudieron venir por también compromisos laborales como la anterior vez. Leandro Selem y Mariana Prado igualmente van a estar de alguna forma presentes aquí. Mariana va a salir hablando del tema de energía, de su columna habitual, como siempre. Vamos a tener entrevistas relacionadas con los temas que formaron parte de la agenda la semana pasada. Uno de ellos fue el arreglo con el Club de París, esta negociación que fue casi maratónica allí en la capital de Francia, donde el ministro de Economía, Axel Kicillof, finalmente llegó a un acuerdo que, sin embargo, tuvo repercusiones en el arco político. Muchos empezaron a cuestionar el monto de la deuda, los arreglos, las condiciones de pago, y desde el lado del oficialismo empezaron a defender lo que es una cuestión clave para el desendeudamiento del país. Vamos a estar conversando con un especialista sobre este tema. Y además, otra de las cuestiones que formaron parte de la realidad nacional durante esta semana fue el juicio por el asesinato de las dos turistas francesas. Recuerden ese asesinato que conmovió por la hazaña, por quienes fueron sus víctimas, que eran dos mujeres que estaban de visita en la provincia de Salta, y además porque se habló mucho de diferentes versiones en cuanto a lo que tuvo que ver con este juicio, que además tuvo como protagonista además al padre de una de estas turistas, un hombre que ha tenido una visión muy distinta a la que suelen tener los padres de víctimas de este tipo de crímenes. Un hombre que ha tratado de hablar mucho del juicio justo, de no echarle la culpa al país ni a la provincia, sino tratar de lograr el esclarecimiento. Bueno, esto también fue parte de la agenda de la semana. Y hubo otras cuestiones, como lo que fue ayer la tercera foto, se podría decir en términos políticos, de la presidenta con el intendente, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en una tercera foto que empieza a dar que hablar. Se está hablando de una especie de acuerdo desde la oposición, se está hablando de un acercamiento con intereses electorales para el 2015. Sin dudas es una nota a leer y a tener en cuenta, y sin embargo, desde el oficialismo están diciendo que no, que tiene que ver con el diálogo que está tratando de imponer desde hace rato el gobierno. Llama la atención, es el tercer encuentro, los dos primeros fueron en el Tedeum, recordemos, y además por el 25 de mayo, y además también en lo que fue la apertura de oficinas de Facebook aquí en Buenos Aires. Esta tercera oportunidad tuvo que ver con la apertura de un nuevo tramo de la autopista Ilia. Vamos a ver qué sucede con estas cosas, si es señal de algún tipo de acercamiento con términos electorales para poralizar las elecciones, para que esto se dirima entre el PRO y el Frente para la Victoria y dejar o quitarle votos al Frente Renovador, o quizás simplemente es un gesto político de otra índole. Eso va a dar que hablar más adelante. Y seguiremos con otros temas, vamos a tener temas culturales y vamos a hablar un poco de un proyecto que está dando que hablar, que trae polémica en relación a las cirugías plásticas para los menores. Estas cuestiones que parecen monstruosas de alguna forma, pero que empezaron a ganar terreno, y como sabemos que esto también tiene que ver mucho con el mercado, hay polémica en torno a estas propuestas que ya han llegado al Congreso. Bueno, seguiremos a la medianoche, le pegamos derechito. Aquí en Con Otros Ojos, por favor, acompáñennos como siempre. Auspician Con Otros Ojos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSBE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Repaga número 1408. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30501107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30641405-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos aquí en Con Otros Ojos, por Radio El Mundo. Ahora estamos comunicados con Mariana Prado, quien va a hacer su columna desde el teléfono. ¿En torno a qué, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Mira, quería que charlemos un poco, quería ver un tema que está dando vueltas. Sí. Sobre el tema del... Bueno, vos sabés que Héctor Méndez, el presidente de la UIA, sí, salió esta semana... bueno, también todo lo que es el grupo de los seis también salieron a hablar y a, de vuelta a marcar un poco la cancha en lo que hace los temas empresarios. Sí. Vos sabés que, bueno, hablan nuevamente de un pedido de tipo de cambio diferenciado para la industria, se habla de la presión tributaria, algunas cuestiones que venían, ya habló algunos temas de que tenían que ver con el tema de los subsidios y demás, lo que generó inmediatamente la respuesta por parte de el gobierno y de otros sectores empresarios. Se volvió un poco a la historia de hace un tiempo atrás, cuando el Grupo de los Seis había salido también a decir algunas cuestiones bastante similares a las que Méndez salió a decir esta semana, y que nosotros habíamos dicho en su momento que no eran reclamos que tenían que ver precisamente con pedidos a este gobierno, sino era un poco manifestar las intenciones para el gobierno que venga a partir de 2015. Como marcarle la cancha de antemano, ¿no? Exactamente, es decir, en el sector empresario o en el sector industrial lo que hay que hacer es esto, ¿no? Claro. Y no lo que se está haciendo ahora. Dándose un poco por vencidos después de 11 años de que no iban a lograr aquellas cuestiones que tenían que ver con viejos pedidos, con el tipo de cambio alto y con otras cuestiones que tenían que ver con viejos pedidos de algunos, de alguna parte del sector empresario. ¿Qué es lo que pasa con estos pedidos? Más allá de que lo que están haciendo todo el tiempo es volver sobre estos temas que quieren que sucedan a partir de 2015, también hay algunos pedidos que le caben a este gobierno. Sabemos que desde el gobierno se está estudiando algún esquema para salir de los subsidios de a poco, para ir emprolijando, por decirlo de alguna manera, los subsidios o actualizándolos a la situación de hoy que vive el país. ¿Sí? Subsidios que durante muchos años sirvieron para que muchas familias no quedaran excluidas del sistema, y subsidios que han servido para que muchas empresas crecieran. Porque no nos olvidemos que no solamente están subsidiadas las familias y el transporte de la gente del particular, sino que muchos subsidios también van para las empresas. Sí, hay un montón de planes que tienen que ver con un precio diferencial para el gas, con un montón de cuestiones que tienen que ver con promociones para la industria específicamente, y que también muchas veces el hecho de haberse mantenido, por ejemplo, el transporte tan económico, también beneficiaba que cuando se empieza a reactivar la actividad empresaria o la actividad económica del país, la gente que se reincorpora al mercado laboral no se gasta el sueldo en viajar, sino que tiene capacidad de vivir y de consumo, que es lo que que es lo que fue el círculo este que sucedió durante estos años, donde un mercado interno robusto abastecía un consumo que estaba en permanente alza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Cuando Méndez, que es el presidente de la Unión Industrial, hace carne de estos reclamos, de alguna manera lo que está haciendo es pedir al gobierno de hoy, no solamente marcar lo que deba hacer quien venga a partir de 2015, sino pedir al gobierno de hoy algunas cuestiones que tienen que ver con correcciones que algunos sectores empresarios creen que se deberían hacer para mejorar la actividad industrial del país, o no sé si para mejorar la actividad industrial, sino para mejorar la rentabilidad de las empresas. ¿Sí? Desde otro lado, sobre todo desde el lado de las empresas más pequeñas, lo que están diciendo es, si se cumplen todas estas cosas que están pidiendo desde las grandes corporaciones, desde los grupos concentrados, desde los formadores de precios, lo que nos va a suceder es que vamos a volver a desaparecer nosotros, que somos los chicos y que somos los que damos trabajo a más del 60% del empleo del país. Claro. ¿Por qué? Porque si bien la mochila y la mochila impositiva, las cargas tributarias que hay son muy altas, y cuanto más chica es la empresa, más altas son las cargas, porque tengamos en cuenta que para una empresa pyme, por ejemplo, el costo laboral puede ascender hasta al 50%, 45%, 50%, 60%, y en las grandes empresas apenas alcanza el 7%, el 10%, sí, el 15%. Sí, sí, sí. La diferencia es muy grande de lo que significa para una empresa grande, para una empresa chica, el costo laboral. Entonces, si se achican las cargas tributarias, por supuesto que los más beneficiados van a ser las pymes. Sí, pero también van a seguir siendo beneficiadas, porque no es que las cargas tributarias, el pedido de las grandes empresas es, bueno, nosotros sigan, que sigan estas cargas tributarias, pero que se las achiquen para las pymes. No, piden que se achiquen para todos. Con lo cual la desigualdad sigue estando igual. ¿Cuál es la preocupación de las pymes, de las empresas más chicas? Es que muchas medidas que se piden, que tienen que ver con el ajuste, con ajustar, la experiencia que se ha tenido es que todos los ajustes que se han hecho han terminado con el empleo, han terminado con un montón de empresas, han terminado con la industria nacional, y lo que ha sido más rentable ha sido traer de afuera lo que no se podía producir adentro, o lo que era muy costoso fabricar dentro del país. Y nuevamente las más beneficiadas son las empresas más grandes que pueden, que salen beneficiadas por un montón de cuestiones, pero que también que pueden sortear estas situaciones. Entonces, hay un conflicto grande dentro del sector empresario. Hay dos posiciones muy marcadas, y la voz, por supuesto, la voz más fuerte, como sucede en todos los ámbitos, siempre la tienen los que tienen más poder. Entonces, las grandes empresas que son las que tienen más poder son hoy las que están pudiendo pedir y reclamar y marcar la cancha para el próximo gobierno, pero en realidad las otras, las pequeñas empresas, también están, desde una voz, por supuesto, que mucho menos fuerte, diciendo, ojo, o sea, haciendo un llamado de atención para que no sucedan estas cuestiones que tienen que ver con estos pedidos de ajuste, porque terminaría, digamos, si se terminan todos los subsidios y toda la gente pasa, por ejemplo, en el conurbano y en la capital federal, que es donde más subsidios hay, se terminan los subsidios, lo que sucede es que la capacidad de compra del trabajador argentino se reduce notoriamente, se reduciría notoriamente, con lo cual se achicaría el mercado interno, con lo cual habría una sobreoferta para una menor demanda, y así eso es el ajuste, es achicar. Claro. ¿Sí? Que es lo que algunas empresas quieren, no quieren tener competencia más chica. Quieren seguir siendo grandes empresas que abastecen, que tienen muchísimas marcas y que abastecen todo el mercado. No quieren que venga una empresa chica a competirles. Y por eso el ajuste. Yo quiero un mercado más chico, pero lo quiero todo mío. No quiero que se abra el mercado y que entren otros jugadores. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Y Marian, ¿cuál consideras que tienen que ser, o sea, cuando se hablaba al principio de sintonía fina, ¿no? Sí. ¿Cómo se le tiene que dar continuidad a esto que medio que se paró? En el medio había arrancado, parecía con ganas con el tema de los subsidios, y ahora quedó un poco fuera de agenda. ¿Cómo se tiene que retomar? Mira, lo que pareciera y lo que uno puede ver es que desde el gobierno no hay intención de una política de quita de subsidios. No quiere pagar este gobierno el costo de una quita de subsidios indiscriminada, total, absoluta, y que es un costo que le va a dejar a pagar al próximo gobierno. Porque pareciera que más allá de algunas cosas muy finas que se están ajustando muy paulatinamente, por ejemplo el tipo de cambio, por ejemplo algunas cuestiones, en el tema de los subsidios da la sensación de que no va a ser nada abrupto, ¿sí? Se va a continuar, sabemos que estamos dentro de un esquema de los subsidios, de una quita de subsidios hacia los más altos consumos, con el tema de el agua y de el gas, no va a suceder así todavía con la electricidad, aunque ya se está hablando de cómo va a ser el esquema también de la quita de subsidios de la electricidad. Pasa que será difícil de hacer. Para ese lado. Claro. En cuanto a la quita de subsidios, las otras sintonías finas, sí, da la sensación de que está un poco más callado el tema, pero me parece que se está trabajando muchísimo. Me parece que parte de esa sintonía fina, por ejemplo, fue el arreglo con el Club de París. Me parece que tiene que ver, que pareciera que no, porque es de la macro y no es de la microeconomía, sí es un arreglo hacia afuera, pero tiene que ver, ¿por qué tiene que ver, digo? Porque tiene que ver con que la Argentina y fundamentalmente las provincias van a poder acceder a crédito que les va a permitir reactivar algunos sectores o invertir en algunos sectores donde las economías regionales están necesitando. ¿Qué te parecieron las repercusiones que tuvo el arreglo con el Club de París? Algunos dijeron dos cosas, básicamente, que fue un mal arreglo, y otros decían, ¿por qué no se hizo antes? Mira, pareciera como todo, que nunca hay un motivo para estar contento, ¿no? Uh-huh. Que nunca hay un motivo como para decir, para felicitar al otro y para decirle, bien, buen arreglo. Me parece que el que no está de acuerdo con el arreglo, que le parece que está malo, bueno, está bien, es una postura, es una posición respetable, que puede pensar, y estamos en libertad de pensar y de analizar, para alguno puede haber sido un mal arreglo, y es respetable, y me parece que las dos posiciones que deberían haber es quien está a favor del arreglo y quien está en contra porque le parece un mal acuerdo. Ahora, estar en contra porque se llegó tarde, me parece que este es un gobierno que no ha dejado nunca de negociar con todos los organismos con los que estaba endeudada la Argentina, y claramente lo que se ha hecho es alcanzar un acuerdo. Más tarde, más temprano, se alcanzó. Lo que hay que decir es que dentro de esta gestión de gobierno se alcanzó ese acuerdo, no se alcanzó, no dejó un preacuerdo para que lo arregle el gobierno que viene. Sí, lo arreglaron dentro de esta gestión. Y me parece que esto es lo importante. ¿Se podría haber arreglado antes? Tal vez sí, tal vez evidentemente no. Tal vez sí, se hubiera hecho algunas otras gestiones, pero me parece que con el diario del lunes, decir lo que debería haber pasado el domingo, ya está trillada esa forma de hacer política. Me parece que está errada y que no es la manera, que no es la crítica, que en todo caso la crítica puede ser que el acuerdo es malo y por qué el acuerdo es malo y que en ese caso es respetable la postura, pero me parece que cuestionar que haya llegado tarde no es, me parece que ya está, que ya no es parte de la forma de hacer política de hoy. Marian, la última pregunta que te hago, ¿cómo ves la invitación a participar de la cumbre del BRICS aquí en Brasil que se va a dar para la Argentina, y si vos crees que esto va a redundar en una incorporación formal a este bloque? Me parece que las condiciones están dadas para que sí. De hecho, en algún momento, antes de Sudáfrica, se hablaba del BRICA. Sí. Sí, o sea, estuvo durante mucho tiempo hablándose del BRICA. Finalmente entró Sudáfrica antes y por eso fue BRICS. Es muy interesante, me parece fundamental y te diría de suma, pero suma importancia para la Argentina que lo haya invitado y que haya sido Rusia quien lo invitó. Me parece que es que habla de todas estas, nosotros decíamos todo el tiempo, contábamos las misiones que se hacían a Rusia, no misiones comerciales sino misiones diplomáticas, ¿no? Viajó muchísimo el ministro Devido de Planificación Federal a Rusia por el tema de, bueno, justamente de lo que es los acuerdos que tienen que ver con el gas, con el petróleo y demás, con todo lo que es energía, todo lo que es la energía nuclear. Bueno, muchísimas misiones que se han hecho, misiones diplomáticas que se han hecho. Me parece que a partir de todo este diálogo que se entabla, bueno, la Argentina es finalmente invitada a la próxima reunión. Si se va a terminar incorporada o no, yo te diría que ojalá que sí, suceda. Poder decirlo hoy es difícil. La Argentina ya había habido, como te decía antes, varios intentos para que se incorporara, pero me parece que este es el más contundente, ¿no? Esta invitación formal y esta participación formal de esta cumbre me parece que es el hecho más contundente de que sí, de que la posibilidad está muchísimo más cerca que otras veces y que tal vez se termine llamando BRICSA. Claro, ¿se habla de BRICSA o BRICAS? Pero me parece que lo más coherente es que se llame BRICSA. Bueno, un bloque que también es la cuarta parte del PDI mundial, o sea, es un bloque bastante poderoso. Recordemos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí. Hoy, te diría, los cinco más demandante, la demanda más alta de consumo del mundo, ¿sí? China e India fundamentalmente, Brasil con todo su crecimiento impresionante, Rusia con el potencial que tiene, Sudáfrica, bueno, con todo lo que es todo lo que ha sido África durante este tiempo. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de las alianzas sur-sur? Sí. ¿No? También está ahí, ¿no? Brasil, Sudáfrica, si se incorpora a la Argentina, hay algo ahí también del sur-sur, con este crecimiento también de África en la demanda. Si bueno, con solo nombrarlos, Brasil, Rusia, India, China, sí. Sudáfrica, ya está hablando de grandes potencias. Vos decías el tema del PBI. La incorporación de la Argentina sería fundamental, porque además sería reconocer en ese ámbito, en esa cumbre, con esos países, con esa magnitud, reconocer que la Argentina está a la par de cualquiera de esos países, que desde lo que uno entiende, desde lo que uno puede ver, obviamente que la Argentina está a la par, pero todavía no está reconocido, no claro. Forma parte de ese bloque. Todavía sí, sí. Sigue hablando de la Argentina, de país en desarrollo, y los otros son los países emergentes, los que ya se desarrollaron y ya le están levantando la cabeza, están emergiendo. Uh-huh. Es una diferencia semántica, pero que es importante. Que desde la política es muy importante, sobre todo cuando uno se sienta a negociar. Uh-huh. Bueno, Marian, tocamos con vos los principales temas que me parece que fueron parte de la semana, esto de la invitación del BRICS, también lo de la deuda con el Club de París, este arreglo, que supongo que vamos a seguir hablando del tema porque va a seguir, porque aparte va a redundar en lo que es el juicio con los fondos buitres, y también el tema de esta cuestión de la sintonía FIA, si va a continuar, si se va a profundizar, si queda ahí el tema de los subsidios. Así que bueno, nos reencontramos. Dale, lo seguimos desarrollando la semana que viene. Gracias, dale, Marian. Gracias, buenas noches. Espacio Publicitario. Ningún gesto de amor es pequeño. Compartir es amar. Pobreza cero. Seguimos apuntando alto. Colecta anual de Cáritas, 7 y 8 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. Unos minutos después de las 13, en el 1070 también hay Yogo Bonito. Hernán Feller, el Turco Usain, Adrián Piedrabuena y Sergio Rec te acercan toda la información de lo que pasa en el fútbol y todo lo que trae el Mundial Brasil 2014. Yogo Bonito, lunes a viernes, minutos después de las 13 por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Seguimos aquí en Con Otros Ojos, como siempre, hasta las 12 de la noche. Nos estamos acercando al día 5 de junio, pero antes queremos dialogar con un especialista, un economista también integrante de la Gran Macro, él es docente además, con quien queremos hablar sobre lo que hablábamos antes con Mariana, el tema del arreglo con el Club de París y qué consecuencias trae esto, cuáles son los beneficios. Estamos dialogando con Alejandro Roba. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿cuál es tu balance de lo que fue el arreglo con el Club de París y qué consideras que va a permitir a la Argentina de ahora en más en términos macroeconómicos? Mira, primero, este es un acuerdo que ya se viene negociando a partir del año 2008. Después, en el 2009, con la crisis internacional, no estaba la posibilidad de hacer un pago, de acordar con un solo pago como se había pensado en su momento. con lo cual después, cuando estuvieron las condiciones dadas, se da este acuerdo que la verdad que es un acuerdo muy accesible, en el sentido que no se paga de contado, sino que se paga en 5 años, y en el caso de que los países que integran el Club de París ingresen inversiones extranjeras a la Argentina, ese plazo va a ser en 5, y si no lo hacen, en 7, con lo cual es un plazo que no va a dejar ningún tipo de problemas al gobierno que venga para poder asumirlo. Uh-huh. En términos macro, primero hay que decir que había mucha gente que apostaba que esto no se iba a lograr. Te digo más, hasta el día anterior, economistas como Juan Pablo de Pablo, el mismo día que se estaba cerrando el acuerdo, decían que era imposible que la Argentina cierre ese acuerdo. Uh-huh. Con lo cual, me parece que es un peldaño más en esta escalera que se ha trazado la Argentina de poder reformular y regularizar toda la situación financiera externa, que a partir del año 2001, con la cesación de pagos, hizo que la Argentina dejara de pagar intereses y capital, y que a partir del año 2005, después del canje del 2010, este sería un nuevo aporte a esa regularización. Uh-huh. Bien, y Alejandro, ¿qué opinás de las dos respuestas que hubo de la oposición? Una fue que se pagó de más, que se pagó más de 3.000 millones de más, y otra que si hubiéramos arreglado con el FMI en la mesa de debate hubiera sido mucho menor el monto. Bueno, primero esos mismos sectores decían que no se iba a cerrar ningún acuerdo, que nadie le iba a prestar a la Argentina ni dinero, entonces ahora contrafácticamente no se puede decir que eso está bien o está mal, digo. Uh-huh. Primero, no haber cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anterior, primero, que seguramente hubiera significado una revisión de las cuentas de nuestro país, y segundo, la posibilidad de que para poder pagar eso, el Fondo Monetario dijera, bueno, para que ustedes puedan pagar eso, tienen que hacer un ajuste fiscal, con lo cual, por ejemplo, no se podría haber incrementado en un 40% la asignación universal por hijo. Uh-huh. En cuanto al monto de la deuda, la verdad que es una ignorancia completa decir cuánto se pagó de más o cuánto de menos, porque eso es una consolidación de deuda que se hizo país por país con los contratos que se estuvieron negociando, digamos, los contratos originales más otros que fueron contratos financieros, y se llegó a esa cifra después de sumar las deudas impagas y los intereses caídos de cada uno de los países, se llegó a esos 9.700 millones. También no está de más decirlo que en general el Club de París solo acepta pagos contados, con lo cual haber tomado estos plazos de 5 o 7 años me parece que es un acuerdo favorable para la Argentina. Uh-huh. Todavía nos falta el acuerdo con el tema fondo buitre, que esta semana o la otra va a tener un nuevo round para ver si la Corte de Estados Unidos toma o no el tema. Bien. ¿Y vos cómo relacionarías, o sea, cómo se configura la realidad argentina con este arreglo? Después veremos qué va a pasar con el tema de los fondos buitres y con la posible incorporación al BRICS. Mira, esa es otra buena noticia, la de la incorporación al BRICS, y son las dos noticias que dan por tierra esto que se escucha todavía a menudo por la televisión o en los medios, de que la Argentina está aislada del mundo. Me parece que está, que el tener una posición de independencia económica no es estar aislado del mundo. De negociar un acuerdo teniendo en cuenta la soberanía no es estar aislado del mundo. Lo que sí es cierto es que el tema de los BRICS también hacía un par de años que estaba haciendo que había una posibilidad de que la Argentina ingrese. Pero a partir de la propuesta ya concreta de que la Argentina en 10 días participe de la próxima reunión en Fortaleza de los BRICS, podría dar la posibilidad de que en esa misma reunión se incorpore como miembro pleno o por lo menos como observador. Me parece que dan una pauta de que la Argentina es un país que, si bien es un país de ingreso medio, no es un país desarrollado todavía, sí es un país que es tenido en cuenta por los organismos internacionales y también por los países emergentes, que es esta reunión de países BRICS. Uh-huh. Alejandro, te aprovecho para hacerte una nueva pregunta, tiene más que ver con lo que es en términos internos de la Argentina. ¿Cómo ves todas estas cuestiones a un año de lo que van a ser, poco más de un año de lo que van a ser las elecciones del 2015? ¿Cuáles son los grandes desafíos en términos económicos para consolidar el crecimiento? ¿Cuáles ves que son las grandes políticas que tienen que fortalecerse en el último año que le estaría quedando a Cristina al frente del gobierno? Mira, me parece que lo que se está haciendo a partir, digamos, este año tuvimos por primera vez en todos los años del 2003 acá una devaluación de más de un 20% en un solo día. Uh-huh, siempre el tipo de cambio se fue moviendo con mini devaluaciones, pero después de la última corrida de diciembre, el gobierno tuvo que aceptar por lo menos un 20% de lo que estaba pidiendo los especuladores y los exportadores, que pensaban que ese dólar a 6 pesos todavía no tenía rentabilidad. Lo que se está viendo hoy, que era lo que ellos decían, que necesitaban un dólar mayor para exportar más, lo que se está viendo hoy que no se está exportando más, con lo cual lo único que se hizo con esta devaluación es que los exportadores ganaran más dinero. Uh-huh. Respecto a lo que falta, me parece que el primer escollo es el tema externo para la Argentina. Eso se vio con este episodio de diciembre y enero de este año. Las reservas, si bien dejaron de caer, están en un nivel de 27, 28 mil millones de dólares, que todo indicaría que habría posibilidades de incrementarla a partir de este acuerdo con el Club de París, si ingresaran inversiones extranjeras o si el gobierno pudiera tomar algún tipo de empréstito en moneda dura para obras de infraestructura. Me parece que para volver a recrear las condiciones de crecimiento a tasas altas, o por lo menos a un 4 o 5%, que es lo que uno diría conveniente para la Argentina, lo que tenemos que hacer, sí, justamente es reforzar la política fiscal por el lado de los ingresos, como se ha hecho con la Asignación Universal por Hijo, pero reforzar básicamente todo lo que venga que con la inversión pública, que eso recrea también empleo y apuntar a la inversión, porque los sectores privados no van a volver a invertir si el sector público no hace las inversiones necesarias para recrear ese clima inversor, que es lo que estamos necesitando. Me parece que la variable que debería reconstituirse a partir del segundo semestre es la inversión, después que el consumo haya hecho, digamos, haya abierto la posibilidad de que se aumente el consumo interno, y eso genera básicamente inversiones del sector privado. Muy bien, Alejandro Roba, integrante de la Gran Macro, economista, docente, gracias por este contacto, y en algún momento del año te volveremos a molestar para hablar un poco de economía nacional. Cómo no, buenas noches a todos. Muchas gracias. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? Thank you. Muy bien, ahí se diluyen los Bee Gees y seguimos aquí al aire con Otros Ojos. Nos falta poquitos minutos para terminar el programa. Pero antes, lo prometido es deuda. Yo les había dicho que quería sacar una nota relacionada con el teatro. Estamos comunicados con Alfredo Badalamenti. Él es director del Teatro Las Nobles Bestias y además es actor, docente, con quien vamos a hablar sobre un festival que se va a estar dando en Florida, en Estados Unidos, de teatro independiente. Pero bueno, él nos va a contar mejor de qué se trata esto. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rocío. Bien, bien, acá estamos. Bueno, preparándonos para salir. Preparándonos ya para salir, ¿no? ¿De qué se trata este festival de teatro independiente allí en Florida? Este festival lo organiza una organización a nivel mundial que se llama Ita Iata, que tiene referentes en distintos países del mundo, y que organizan una vez al año un festival mundial del teatro. Uh-huh. Es una organización de teatro independiente, justamente. Lo hacen en distintos países. Nosotros estuvimos en Noruega en el 2011 participando y ahora nos han vuelto a invitar para participar en Florida, en la localidad de Venice. Bien. ¿Qué van a estar presentando? Presentamos Pan de Cada Día. En realidad, Pan de Cada Día la dirijo yo, con Mario Marino, Gabriela Pajés, del grupo La Compasiva. Uh-huh. Con esta misma obra estuvimos en el 2011 en Noruega, es la misma, y nos pidieron la misma obra, así que bueno, aprovechamos la invitación y con mucho placer vamos. ¿Conocés quiénes van a estar acompañándolos? ¿Hay otros representantes argentinos allí en el festival? No, vos sabés que de habla hispana somos los únicos. Bien. Porque, sí, sí, sí, sí, no fue así antiguamente, había delegaciones de Cuba, de Brasil. En este caso somos los únicos y después los países son de Sudáfrica, China, Japón, Rusia, Francia, Suiza, Suecia, pero es muchísimos países, es un evento muy, muy interesante. Pan de Cada Día es una obra que fue premiada también aquí en la Argentina, ¿verdad? Sí, tuvimos la suerte de tener varios premios. Uh-huh. Fue nominada Estrella de Mar, fue el premio Vilches, fue la obra que representó a la provincia de Buenos Aires en la Fiesta Nacional del Teatro hace unos años, y por suerte, bueno, fue una obra que lleva cerca de 190 funciones y que, bueno, sigue funcionando. Y Alfredo, contanos, ya escapándonos un poco de lo que es esto del festival, igual es la excusa perfecta para hablar, ¿cómo viene el teatro independiente en Zona Sur? Vos sos el teatro que vos dirigís está en Temperley, pero más particularmente, ¿cómo viene el teatro independiente en general en la Argentina? ¿Considerás que hay propuestas novedosas hoy por hoy? Mira, el teatro independiente, hoy ya hay gente que no quiere hablar de teatro independiente, sino de teatro de autogestión, ¿no? Sí. Es todo un tema para charlar más largo. Sí. Yo soy de la antigua guardia, sigo hablando de teatro independiente, entiendo el tema de autogestión, pero sigo hablando de teatro independiente, como algo histórico. Uh-huh. Mira, el teatro independiente de Argentina sigue siendo la usina de creatividad de las artes escénicas. Uh-huh. Si uno pudiera hablar de los tres circuitos, el comercial, el circuito independiente y el circuito oficial, las obras que representan hoy a Argentina en distintos festivales muy prestigiosos del mundo son obras que surgen y que se gestan dentro del teatro independiente. Esto habla a las claras de la búsqueda de la calidad que tiene, de la calidad y de la indagación constante que hace el teatro independiente, siguiendo con la misma función que fue la función originaria del mismo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, tanto en nuestra zona, en la zona de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchísimos grupos y muchísimas salas, bueno, y por supuesto Capital Federal, creo que si no es la segunda capital más importante del mundo a nivel de movida de teatro independiente, está muy cerca. Bueno, entonces viajan con muchas ilusiones allí a Florida, ¿verdad? Sí, con muchas ganas de ver, de conocer, de intercambiar. Hay muchos cursos, es una gran posibilidad, es una posibilidad interesante de intercambio, fundamentalmente. Muy bien. Bueno, Alfredo Badalamenti, director de Las Nobles Bestias, también va a viajar, estaba contándonos recién, con Pan de Cada Día, allí al Festival Venice Theater de Florida. Hay que aprender mucho inglés para... Uy, sí, va a ser difícil. Te paso un aviso. Dale. ¿No? ¿Puede ser? ¿Sí? Este sábado a las 9 de la noche, ¿sí?, en el Teatro de las Nobles Bestias es la función de despedida de Pan de Cada Día, porque claro, como el proyecto inicia en Venice, pero luego se va a hacer una recorrida desde México hasta Argentina, haciendo... Es una gira de casi un año que está programada. con pan de cada día y otros espectáculos. Entonces, esto ya lo llamamos como una función de estadía, por lo menos por ahora, que se hace el sábado a las 21 horas en el Teatro de las Nobles Bestias. Vendenos un poco la hora, Alfredo, ¿cómo la una síntesis breve de qué trata? Mira, la obra trata con mucho humor y también con mucha emotividad el devenir de una pareja, desde que se conoce hasta que son ancianos. Sí. Tiene una estética que yo creo que es muy interesante, que eso la hace atractiva, donde vos podés la obra empieza desde que ellos se conocen con una estética que nos remonta al cine mudo, pasando por escenas que están ligadas al surrealismo, realismo. Y ya te digo, el resultado fue una obra que por momentos tiene grandes dosis de humor y por momentos en general afecta mucho al público, ¿no? Uh-huh. Como la vida. Igual. Como la vida misma, el teatro como la vida misma. Bueno, el sábado a las 9 de la noche, Teatro de las Nobles Bestias. Invitamos también a la gente de Capital, que muchas veces los del sur nos hacemos el viaje hasta aquí al centro, bueno, pueden hacer el viaje al revés. El inverso total está ahí, cerquita del tren, y es muy fácil llegar al Nobles Bestias, que está ahí en 14 de julio, casi Avenida Almirante Brown. Bueno, Alfredo, muchas gracias por este contacto, y bueno, lo retomaremos cuando vuelvan de allá y nos vengan con grandes novedades. Dale, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos transitando ya los últimos minutos de Con Otros Ojos. Me confundí al principio del programa, dije que era el programa 211, en realidad es el 212 de este ciclo que ya lleva 4 años aquí al aire por la radio El Mundo, como siempre, claramente. Antes de irme, quería darles un pequeño aviso. Está llevándose a cabo un festival muy interesante en la Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, precisamente, que es el Festival Asteriscos. Es un festival que apunta a difundir aquellas obras de cine que tienen que ver con la diversidad sexual. Se van a ver se van a ver 130 películas de 30 países, y hay varias sedes. Por ejemplo, les menciono algunas: el Espacio Inca, allí cerca del Congreso; el Auditorio Leonardo Fabio, la Biblioteca del Congreso de la Nación; la ENERC; el BAMA Cinearte; el MALBA, en general. Y son precios bastante accesibles, si no, hay algunas opciones que también son gratuitas. Algunas de las películas que se empiezan a recomendar, porque han tenido algún tipo de reconocimiento o han sido recomendadas por los críticos, son 52 Martes, Age of Consent, el Montacargas, Quebranto, la balada fílmica de Mamá Dada, es otra también, y Dos Madres también. Recuerden que las temáticas en general tienen que ver con el tema de la diversidad sexual, pero que en general podrían llamar la atención de cualquier tipo de público. El público masivo o el público cinéfilo puede acercarse. Son películas muy interesantes y que han ganado bastante reconocimiento de la crítica. También antes de irme quería comentarles que, no lo decimos muy seguido, pero tenemos página de Facebook, también estaría bueno que la conozcan, que se acerquen, tenemos mucha gente que se ha sumado, allí publicamos las novedades que tenemos en general, lo que nos perdimos de contarles. Las redes sociales, sin embargo, son esta cuestión de continuar con el contacto con los oyentes cuando dejamos de estar al aire. Básicamente eso, y los que se pierden los programas solemos subirlos grabados allí para que los puedan escuchar por internet, en el trabajo, donde tengan ganas. También antes de retirarme quería contarles que no pude sacar al aire una nota muy interesante sobre un proyecto que llegó al Congreso relacionado con el tema de la cirugía estética en los menores. Esta polémica, claramente no estamos hablando de las cirugías necesarias de reconstrucción o de chiquitos que han tenido accidentes y tuvieron que someterte a una operación, sino estamos hablando de esas cirugías estéticas, ¿no? Donde lo que se apunta es a retocar el cuerpo o hacerlo más bello cuando los nenes son claramente menores de edad. Quizás en la semana que viene lo podemos conseguir. Teníamos que contactar a un cirujano que no nos pudo atender porque estaba claramente en el medio de una operación, así que trataremos de conseguirlo la semana que viene porque es un tema muy interesante. Bueno, antes de irnos, repasemos. Estuvimos hablando con Mariana Prado, nuestra columnista por el teléfono, mi compañera, pero le digo columnista porque tuvo que hacer de columnista a través del teléfono porque no pudo estar hoy en el estudio. Ella nos habló del tema de subsidios, qué va a pasar con esto. Nos habló también de su parecer sobre el arreglo con el Club de París y el ingreso al BRICS. También hablamos un poco con Alejandro Roa, es economista de La Gran Macro, que nos contó también su opinión sobre estos dos temas cruciales para la economía exterior de la Argentina. Y por último dialogamos con Alfredo Badalamenti, actor, docente, que nos presentó de qué se trata este festival Venice Theater, de que se va a dar en Florida, que va a estar representado por una obra independiente muy interesante como es Pan de Cada Día, allí en Estados Unidos. Y antes de irme, como siempre, les agradezco por la compañía. Les recuerdo que Leandro Serrano estuvo presente con nosotros porque también tenía compromisos laborales, lo mismo Mariana Prado. Pero les quiero decir en nombre de mis compañeros míos, feliz Día del Periodista a todos los colegas este 7 de junio. Un Día del Periodista que nació por lo que fue la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno, siempre vamos a saber ese mismo cuentito, pero que va ganando diferentes sentidos con el tiempo y uno de ellos es la posibilidad y la alegría de poder hacer este trabajo, como siempre, y de que todos tengamos laburo, es un deseo en nombre mío y de mis compañeros. Les agradezco, como siempre, por estar acompañándonos aquí en Con Otros Ojos. Los despido hasta el próximo miércoles, como siempre, de 23:00 por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Oz de Binario. Presidencia de la Nación. Banco Hipotecario.